Estaré comenzando esta grabación diciendo que he pensado en el nombre de las distintas grabaciones que estaré haciendo como una manera de expresión. Su nombre será El Diario de una Sola Voz y tendrá como propósito ayudarme a expresarme y decir todo lo que mi mente está procesando sin ningún tipo de prejuicios y hacerlo como manera terapéutica y tenerlo como frente en mi conciencia, todo lo que digo. Y tengo la fe que estaría grabado y que está en el mundo digital para el deleite y la preservación de la grandes ideas filosóficas o de cultura o de tradiciones o de la política. Quiero hablar de todo un poco en este diario de una sola voz. Mi nombre es Manuel y hoy es 11, jueves 11, y quiero comenzarle a hablar a usted sobre la curación y la sanación. La curación y la sanación son elementos de preservación de vida muy importantes. En la curación se ve la necesidad de tratar de curar aquello que sea que esté enfermo. Está la curación de heridas, la curación de enfermedades congénitas, enfermedades mentales, eso es una curación. Y la sanación va más allá de la curación, es como algo más central, más profundo en el corazón, ¿no? Y la sanación es un sentimiento que te ayuda a sanar esas cicatrices que te sirven para enseñarte sobre la vida. Yo soy un individuo que ha tenido una oportunidades increíbles ahora mirando mi vida de trasfondo, mirando todo mi desarrollo principal. Lo veo como una maravilla porque yo nací el septiembre 27 del 2000 y nací con problemas de salud. Tuve un derrame cerebral al nacer y eso me causó varios problemas motores, especialmente en mis piernas. Tuve un proceso de niñez un poco distinta, si yo diría. Tuve una niñez un poco más limitada, pero sin límites. Tenía límites físicos, pero mentalmente no sentía ningún límite. Sentía que todo era posible en el mundo. Y cuando mediante fui estudiando mucho, porque yo me considero un autodidacta, me considero alguien que no ama la escuela, sí amo la escuela, amo la educación, pero me considero que soy una persona que se educa a sí mismo de todo tipo de cosas, para que no haya prejuicios y pensamientos imparciales en ese sentido, y así logro mis propias conclusiones en todo tipo de aspectos. Aspectos culturales, aspectos políticos, aspectos creativos, aspectos personales, emocionales, me educo de todo eso. Y pues esta grabación sería como un medio de expresión sin límites. Y si ya lo escuchan cuando ya haya logrado ser alguien reconocido en el mundo, quiero que lo vean como una manera de volver al pasado. Yo digo que el ser humano ha logrado conseguir viajar en el tiempo, pero no lo ven. Ven el concepto de viajar al futuro. Pero si miramos en nuestra cotidianidad, viajar al pasado no es montarse en una máquina y viajar a lo desconocido. No. Viajar al pasado es ir a donde ya tú caminaste y ver el mundo con otros ojos. Esto es viajar al pasado. La escritura y toda expresión creativa sirve como medio de transporte. Transporte creativo y transporte cultural. Te transforma. Tú nunca dejas de ser el niño que fuiste algún día. Yo no dejaré de ser el adolescente que soy hoy. En el año 2020, el siglo XXI, yo siempre seré el mismo, pero iré cambiando. Mi cuerpo físico, mi cuerpo carnal irá envejeciendo. Pero mi mente seguirá siendo la misma y tendrá peldaños en el camino y cosas que sobrellevar. Siempre hay que sobrellevar las cosas y tenerlas como enseñanzas. La culpabilidad no existe, sino enseñanzas en la vida. En esta cuarentena de la pandemia del coronavirus, me he dado cuenta que el mundo necesitaba el aislamiento para entender que el aislamiento no es saludable para el ser humano. Entender que la sociedad y el aspecto social personal se toma en consideración un poco más. Me pregunto hoy qué será del mundo mañana, cuando ya no haya pandemia y que el mundo vuelva a correr como corría cuando empezó la pandemia. Eso es lo increíble. ¿Qué cambiaría de este mundo? ¿Qué cambiaría de este mundo después de la pandemia? Pienso que cambiaría mucho. Yo vengo de una isla que se llama Puerto Rico, en la región del Caribe, y pasamos por muchos, muchos fenómenos naturales: huracanes, tormentas, temporales, terremotos, de todo tipo de fenómenos naturales. Son una de las cosas que vienen con vivir en una isla, ¿no? Vienen con vivir en un paraíso, en Edén. Y pues, varias situaciones como la que fue en el 2017 el huracán María en Puerto Rico y que pasó en septiembre 20, mi cumpleaños es septiembre 27, ¿no? Y tuve esa experiencia de tener nada, no tener electricidad, no tener tecnología, porque no había comunicación efectiva, comunicación digital. Y tú me sentí feliz, me sentí muy feliz. No me sentí muy, muy depresivo, me sentí muy feliz. Porque al fin estábamos calmados dentro de la situación. Cuando llegó el día de mi cumpleaños, nosotros como familia nos reunimos para hacer una comida tradicional de Puerto Rico, una alcapurria frita. A leña, a fogón, que son como hay que quemar unos troncos de madera de los árboles que se cayeron del huracán, los utilizamos para poder alimentarnos. Y eso fue una experiencia increíble. Y el venir acá, a la península de la Florida, de los Estados Unidos, me he dado cuenta que aunque la Florida no es el lugar más ajetreado de todo Estados Unidos, es un lugar que todavía tiene esas raíces de comunidad un poco. Se nota un poco aquí, un poco más que en otros lugares en mi personal perspectiva, ¿no? Y lo encuentro emocionante. Lo encuentro emocionante. ¿Cambiará el mundo después de la pandemia? Sí. ¿Cambiará el mundo? Y la tecnología será, no la veremos, si la vemos como un intruso, un medio que se interpone, pero la veremos como una herramienta, como se supone que fuera la tecnología digital, la herramienta para mejorar la comunicación entre individuos, ¿no? Mejorar la comunicación entre familias, mejorar la comunicación entre amigos, mejorar la comunicación entre amantes. Y pues la pandemia nos ayudará a hacer eso, apreciar lo que tenemos y ya lo estamos haciendo. Ahora ves gente caminando por la calle, ahora ves gente corriendo en bicicleta, ahora ves gente hablando por teléfono, hablando por videos, para no volverse loco en la ansiedad y en la depresión. Así es que está la vida ahora, calmada. No estás estresada, no tienes que ir a un sitio, porque si no llego, no llego y me botan de mi trabajo, me echan de mi trabajo. No tienes que ir a ningún sitio. Te quedas aquí en tu casa, en tu estructura, en tu templo de pertenencia, en tu lugar de confort, y te miras personalmente y ves la belleza de la vida. Ves las estrellas, ves la luna y ves la nave que viaja, viaja en el universo, en tu mente creativa, ¿no? En tu mente esencial, tu mente espiritual, porque la mente no es solo un cerebro, la mente es un corazón, la mente es un cuerpo, la mente es todo aquello que nos dé la razón. La razón no se encuentra en el intelecto, sino en la emoción. La emoción, los sentimientos y el intelecto deben de estar unidos cada uno, ¿no? Deben de estar amando cada una de sus partes de su cuerpo. Hay que amar la vida como si fuera una. Si no cuidas tu salud, si no velas lo que tú comes, si no velas lo que tú amas, si no velas lo que tú escuchas, ¿en qué te convertirás, no? Tienes que ser bien precavido, bien, tienes que tener mucho cuidado con la información que consumes, con los medios que ves, con la comida que comes, porque ese serás tú. Si quieres vivir una vida plena, saludable y completa, y no sentirte agobiado, debes empezar a amarte a ti mismo. Para entender el universo hay que amarse a uno mismo y luego amar al prójimo como si uno fuera el prójimo, porque el prójimo es nuestro. Y nuestro, lo nuestro se comparte. Lo nuestro se lleva en el alma y se comparte. Por eso, si alguna vez te preguntas, ¿de qué sirve la religión? La religión son cosas que son estructuras. Son estructuras que nos dan orden en nuestra vida, ¿no? Que nos dan valor. Porque nos sirven organizarnos. Pero no necesitamos la religión. Solo necesitamos la espiritualidad y el sentido de bendición. Sentir que el Dios no es potente, omnipotente, que va sobre mí, sino que va a la par conmigo. Va a la par conmigo. No es algo que sea aparte de mí. No es algo que se encuentre en lo divino, sino que se encuentra en la tierra y en lo infinito. Se encuentra en el yo. En el yo interior, en el Dios interior. Ese es el Dios verdadero. Y también quiero hablarles sobre medicina. Las medicinas suelen ser curativas. Y en estos momentos de pandemia, que se habla mucho de la medicina y sus utilidades que se pueden dar, las utilidades de efectividad, hay un sentido de aceleración para encontrar una cura, para encontrar una solución al problema de la pandemia. Y se puede ver que la medicina es un campo muy importante. La medicina es un campo muy importante. Hay elementos que, gracias a la medicina, hemos logrado perseverar en este mundo. Personas como yo, con una discapacidad física, no intelectual, ni mental, ni emocional, se han visto facilitadas por la medicina y todo lo que puede brindarnos, ¿no? Nos vemos llenos de posibilidades. Pensar que en la Edad Media, en tiempos no muy distantes, las personas con discapacidad vivían una vida limitada, limitada en todo sentido, porque culturalmente y socialmente no eran aceptados en la sociedad, ¿no? Eran personas extraditadas de su de entorno social. Se iban con su propio grupo si no vivían en secreto, no vivían una vida plena. Eso es lo que diferencia el siglo XXI de cualquier siglo, que está las generaciones que componen este siglo tan tan tan tan tan lleno de vida, un siglo que hay 1,5 billones de habitantes en este planeta, tan lleno de vida, hace que cada uno tenga la misma posibilidad, cada individuo tenga la misma posibilidad, y se va a dar cuenta que la vida se va alargando con la medicina, pero hay que entender que también hay medicina destructiva, cosas como medicamentos que actúan a la contraria del cuerpo, no a favor del cuerpo, que te ayudan a decaer en una depresión, en una ansiedad que nunca tuviste, pero cuando tomaste la medicina la sentiste completa, ¿no? La viste en su plenitud. Y ese tipo de medicinas hay que tener mucha precaución con ese tipo de medicinas que no son constructivas y que no te brindan la estabilidad emocional, porque eso es lo importante, la estabilidad emocional darte energía, no quitarte las energías. Si te quitan las energías, te quitan todo, ¿no? Te quitan todo lo que tú eres. Si te quitan tu alma. Me siento feliz porque estoy haciendo esto. He pensado en hacerlo y siempre termino no haciéndolo. Y siempre me ahogo en un vaso de agua o me ahogo en mí mismo y no expreso adecuadamente mis grandes ideas de este mundo, desde mi perspectiva del siglo XXI, ¿no? De mi perspectiva de un joven de 19 años, con una discapacidad física, que es displasia espástica y parálisis cerebral. Eso es lo que ocurre cuando hay un mal practice prácticamente en la labor, y hace que cause un daño en el cerebro, ocasionando varias situaciones, afectando varias cosas, como el habla, el pensar, el moverse, el sistema motor. Pero gracias al destino, a la vida, a Dios que soy yo, el que vive en mí, he logrado sobrellevar todo eso. Y ahora mismo estoy pasando por una cuestión emocional, por un problema emocional, porque yo vengo de una familia muy pequeña. Yo nunca estuve en una familia muy grande. Yo vengo de una casa muy pequeña, de una casa pequeña, familia pequeña de tres personas, mi madre, mi hermana y yo. Y al mudarme aquí a Florida, luego del huracán María, me encontré con una casa gigantesca. Me encontré con varios miembros de familia que yo nunca... que no compartía tanto, que no compartía varios sentimientos personales que ellos no veían en mí. Y ahora pues me siento un poco incómodo en mi ambiente. No hay expresión creativa. Todo es una estructura. Hay que hacer esto. Hay que dormir a esta hora. Si no duermes a esta hora o hasta esta hora, dormirás por la noche. Y hay una desorganización familiar. Para mí la familia lo es todo. Y respeto a la familia, respeto a la genealogía. Pero a veces pienso que hay que desatarse de la familia por un largo tiempo y dejar que el destino los una. Una a la familia, una a las casualidades. Y verás que cuando ya te desprendas de tu familia, cuando ya te desprendas de tu familia, encontrarás ahí, formarás tu propia identidad, sin ataduras familiares, sin ataduras genealógicas, sin ataduras emocionales. Así es la vida. Yo hace 2 años me entró el interés por estudiar mi propia genealogía familiar, de sus orígenes y saber un poco de mi familia pasada, de mis antepasados. Y ahora en este siglo de ayuda puedes ordenar un kit, un paquete que tiene unos tubos y tú escupes ahí y lo envías a la compañía y la compañía te hace un desglose de tu árbol genealógico por región. Y descubrí que mi familia tiene descendencia principalmente en las Canarias, y varias partes de España, pero también tiene parte de Suráfrica y nativos americanos, que es común porque yo vengo de una isla, de un trazo isleño del Caribe y de Puerto Rico, que esas regiones son bastante variadas en la definición de la genealogía del grupo étnico de Puerto Rico, ¿no? Y me dio esa curiosidad de estudiarme a mí mismo, porque vi que si estudiaba mi genealogía, yo me iba a entender. Pero de momento, al pasar el tiempo, entendí que era más que eso. Era como una manera de justificar mi amor por esa tierra que nunca he estado, una tierra que nunca he mirado, pero que la siento muy cerca de mí, ¿no? La siento como si fuera parte de mi alma. Hablando de regiones que uno añora por visitar, les quiero enseñar algo muy bonito en la vida. Les quiero decir a todo aquel que escuche que les propongo una idea de tomarse la iniciativa de escoger su propia patria, su región donde su corazón se sienta libre y se sienta soberano, y se sienta a la par con todo aquello que lo rodea. Yo digo, según mi trasfondo, que hay dos cosas en la vida. Está la patria o la nación por imposición, que es la nación que uno nace, es la nación que uno se desarrolla, es la nación que uno va caminando por los barrios, explorando cada rincón. Luego estaría la nación por selección, ¿no? La nación que tú escoges ser parte de, que tú escoges tenerla a tu lado, llevarla en el pecho como si fuera algo tan sagrado, ¿no? Algo tan hermoso. Hay que aprender a hacer eso. Hay que aprender a tener el alma y la habilidad de escoger críticamente aquello que amamos, aquello que nos queremos desprender, ¿no? Nos queremos desprender de todo aquello que nos rodea y nos lleva por los caminos largos, largos caminos largos, nos lleva por los caminos del destino. Yo veía la Florida como algo muy distinto. Yo veía la Florida como algo muy distinto. La veía como el paraíso de la fantasía, por alguna razón, a lo mejor es imposición cultural, ¿no? Pues la región de la fantasía, el reino de la fantasía, del mundo mágico de Disney. Y yo me crié en ese ambiente, yo soy me encanta la animación de Disney, la animación en general como medio, me encanta. Y cuando llegué aquí, bueno, antes de llegar aquí, siempre deseaba ir a Florida para poder ir ahí, para poder ir al parque. Pero ya que llegué aquí, ya no me gusta el parque. No me gusta el parque. porque veo que es un alto los precios, el ambiente, aunque es contento y feliz, es como hay que pagarle para entrar al cielo. Y no lo veo, no lo veo necesario. Uno no tiene que pagarle para entrar al cielo si es que así quisiera. Uno no tiene que pagar para entrar al infierno si es que así quisiera. ¿Y por qué hay que pagar por algo que es tan maravilloso y que el mundo debería disfrutar? Yo, al ponerme en los pies del gran Walter Elias Disney, veo que su vida fue cortada por uso del cigarrillo, excesivo del cigarrillo, el cigarro. Y su vida fue cortada, no logró lo que se propuso. Logró poco, porque hizo tantas cosas, pero cuando llegó a su punto de madurez, que ya estaba en sus 66 años por ahí, murió, murió de cáncer por fumar tanto, ¿no? Y tenía una gran idea excelente de hacer una comunidad casi utópica aquí en Orlando para estudiar así a las comunidades y aportar a la humanidad. ¡Qué genio! Pero murió, murió temprano, murió muy temprano. Y su legado se ha manchado, como todo gran genio parece ser, que su legado se mancha un poco. Porque están en el dominio público, en el alcance de todo aquello que sea del dominio público, del pueblo. Son personas que su vida poética se vuelve en parte de la esencia de un pueblo, de un grupo. Así que yo digo que el legado de Walt Disney, como se conoce, es esencial, ¿sí? Es una inspiración, pero hay que ver cómo vivió su vida. Mira, vivió contento, pero vivió por cuestiones de estrés, por su ambiente creativo. Lo vivió con un cigarro en la mano y se cortó la vida. Se cortó la vida y no logró lo que se propuso. Hay que a veces dejar esas cosas viciosas, esos hábitos viciosos que nos dan felicidad y que nos llenan de tranquilidad y que poco a poco destruyen nuestra vida, ya sea en la medicina, en el alcohol, en las drogas, porque las drogas no son el problema, pero eso lo hablaremos pronto, en otro día que quiera hablar de otro tema, que no sean elementos que dependamos de ese tipo de cosas. Que si algún día no las tenemos, podamos sobrellevar ese tipo de cosas. Llevarlas a nuevos destinos y a nuevos caminos, ¿no? Y tener la salud por delante, porque la salud lo es todo. Y la salud, sin la salud no hay vida, y sin la salud no hay amor, sin la salud no hay sexo, sin la salud no hay creatividad, porque la salud es el Dios por excelencia. El Dios es la salud. El Dios eres tú. El Dios no es el templo, el Dios no es la religión, sino el Dios eres tú. Y si tú eres Dios, debes de cuidar tu cuerpo físico para así tener una vida emocional, sexual, creativa, de todo tipo de expresión. Excelente, tener una vida excelente, sentirla como es completa, ver lo bello de la vida, ver lo bello de la vida. Y si caes en depresión, caíste, pero tienes que aprender a levantarte. Yo uso muletas y si yo me resbalo, me resbalé y hay que aprender a levantarse del piso. Pues de esta pandemia nos levantaremos y el que escuche esto en el pasado, en el futuro y en cualquier línea temporal que me esté escuchando, verá que hay cosas en la vida. A veces hay que tropezar, caerse, romperse una rodilla, romperse un codo para aprender a caminar bien, ¿no? Hay que aprender a caminar bien. Hay que aprender a vivir la vida en el piso, desde la perspectiva del piso. Para así levantarnos y convertirnos en gigantes, gigantes de la vida, ¿no? Gigantes de la vida. Eso es precioso. Espero que este mensaje tan largo, media hora, aquí hablando, te haya llenado de mucha felicidad y de inspiración para seguir adelante. Usted puede hacerlo todo porque la posibilidad de vivir está en uno. Hablaremos mañana, viernes. Hablaremos mañana, viernes, y será una conversación excelente y genial. Les deseo mucha felicidad y muchas bendiciones y muchísima salud para que puedan tener en su energía creativa y utilizarla para hacer el bien en este mundo tan espiritual y tan perfecto. Dios los bendiga y recuerden, Dios está en ti.